You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Agora Sol Radio. Aquí arrancamos el programa número 68 de Barrio Canino. Como decimos, Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la Acampada de Sol, en mayo del 2011. Y dos inviernos más tarde, aún seguimos aquí. Hoy saludamos también a la gente que nos ve a través de Canal 33, como es habitual. Y también a la gente que nos ve hoy, yo creo que por primera vez, en streaming, en la web de Toma la Tele. Saludos, tomateleros. Y hoy vamos a tocar un tema que teníamos ganas de tocar. Tantas semanas han pasado que el discurso que íbamos a dar hoy ha ido evolucionando a lo largo de las semanas. Y hoy ya casi nos hemos quedado sin palabras que decir, pero aún así lo diremos. Hoy vamos a hablar de Telemadrid, de la plataforma Salvemos Telemadrid. ¿Estamos a tiempo? Musicote que nos trae el doctor Harry aquí in the house, más in the house que nunca. Buenas tardes, Juan Carlos. Television rules the nation. Sí, señor. La televisión maneja la nación. Y la nación maneja la televisión. Y si no, quédate un rato, ya verás. A ver si es verdad. Profesor M, la televisión es la enemiga de la lectura. Mira, la verdad es que todo eso ha dado igual. O sea, entre la proximidad del programa 69 y verte a ti al ritmo de Daft Punk con la mesa de sonido, con Dios, esto ha sido lo más erótico que he visto en mi vida. Lo que igual demuestra lo triste que es mi vida. Robert, buenas tardes, tío, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. Aquí estamos, rodeado de cámaras. Estamos como, no sé, esto parece Gran Hermano Canino. Y saludamos también a nuestro invitado hoy aquí en la mesa, José Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Ángel es miembro de la plataforma Salvemos Telemadrid, que va a ser un poco lo que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Y José Ángel, tenemos muchas cosas que preguntarte hoy. La verdad es que hemos visto muchísimas informaciones y bueno, para nosotros es un poco un lujo poder hablar hoy contigo aquí y recibir esas informaciones de primera mano, porque hay cierta confusión por ahí de todo lo que estaba ocurriendo. Intentaremos aclararlo todo. Bueno, antes de empezar, como siempre, tendremos que recurrir a nuestro ya consabido tema canino, que además hoy tiene sorpresa adicional y triple vuelta de tuerca, como es costumbre para en nuestro programa. Pero antes, un pequeño consejo publicitario sobre relación entre música y televisión. Tal vez quien más ha reflexionado sobre la música para televisión sea el compositor Pierre-Pérez Pitzner, autor del libro titulado La corchea y el horticón, interacción y propuesta. A dicho libro pertenece la célebre frase que dice: De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Pues de cada 10 personas que ven televisión, 5 pueden hablar de algo de esto. Vamos a dejarlo en eso. Y vamos a presentar el tema canino que nos tiene hoy aquí, con la temática que nos tiene hoy aquí sentados y para charlar. Y sabéis que siempre tiene que haber alguna relación con perros, con canes. Y hoy, ni en el título ni en el nombre del grupo vais a encontrar la palabra perro o relacionado, porque vamos a poner un tema de La Pan. Es un grupo con el cual tenemos una relación, además, la gente que hacemos el programa de hace bastantes años. Y vamos a poner el tema que hicieron en el año 2007 en apoyo a la plataforma Hablemos Telemadrid, que tiene bastante cachondeíto el tema, Telemadrid, el after se llama. Con La Pan, ya hemos dicho que efectivamente el nombre no sonará a nada perro, pero La Pan siempre se han autodefinido como los perros de La Pan. ¿Por qué? Por la constante referencia que tienen a Diógenes, ¿no? Diógenes el cínico. Hoy cínico tiene actualmente un significado pues bastante distinto, ¿no? Pero en aquel momento derivaba de la palabra griega kion, perro, y se traduciría como aperrado, de vida perra. Apoderaban así a Diógenes por su vida perra, pues un poco como nosotros, ¿no? Es un poquito Diógenes, ¿no? Nosotros. El otro día veía un documental, uno de estos programas que hacen en televisión sobre gente que acumula cosas, digo, ¿seré yo así también? Acabaré rodeado de basura en mi casa. En cualquier caso, bueno, La Pan... Gustan también de vivir la vida perra, no la vida loca. Y bueno, al igual que Diógenes, que se caracterizó por tres cosas, por un lado la indiferencia en la manera de vivir, la impudicia a la hora de hablar o actuar en público, igual que nosotros, y la facultad de saber distinguir perfectamente los amigos de los enemigos. En este tema que vamos a escuchar, Telemadrid, el after, los perros de La Pan hablan de forma clara e impúdica de lo que ocurre en Telemadrid, de lo que ha ocurrido durante muchos años, y queda bien claro quiénes son los enemigos de la cadena. Vamos a Telemadrid, qué pedazo de after, señores. Vaya puta mierda, está todo cerrado, tío. ¿Qué hacemos? Pues no sé, tronco. Vamos a preguntar al notas ese a ver si encontrará algún garito por aquí. Ey, colega, ¿hay algún garito abierto por aquí? ¡Guau, guau, guau! ¿Conocéis Telemadrid? ¿Qué dices, tronco? ¿Dónde está eso? ¡Está por aquí! ¡Seguidme! Ey, ¡venga, vamos! ¡Venga, vamos allá! Quedan pocos Santeragüe por Madrid. Telemadrid es nuevo, dice, mira, lo acaban de abrir. Son las 8 a.m., vamos pa' allí. Sin pase, sin pasta, mucha marcha y poco speed. After de moda, mazo de cola en la puerta, un tal Soriano intenta cobrarme a mí y a mis colegas 30, lo lleva claro el pavo. Me llamo Simpa, hemos pasado, nos ha enterado, levanta la mano y confiado. Como sello de palo, de gratis, dentro estamos. Los hocicos se acecha, la peña quiere mecha. Al fondo a la derecha, espera una línea estrecha. Cantada que mole, hacer el mal, machacarse la nafia. ¿Sabes y dónde vas? Aquí en el baño alguien habla catalán. Lo oyes, las movidas raras a mí no me van. Cojones, coño, no me jodas, pero si es Drago. Está puesto de pipis, de aquí no me voy. Menudo garitazo, tío, llama a la peña. Tira de móvil ya que esto merece la pena. Hey, tronco, veniros para Telema que se sale, tío. ¿Dónde dices que estás? Estamos en... Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, lo acaban de abrir. Es el nuevo after hour de moda en Madrid. Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, lo acaban de abrir. Es el nuevo after hour de moda en Madrid. 3 eurazos me cuesta el ropero. Hago un esfuerzo que ya me conozco de pedo. Paso de perderla de cuero. De hecho, guizos, esto está lleno. Píllame la chupa, cacho guapetón. Me la pone dura tu rollo vacilón. Esas gafas pasta molan un montón. Coño, no me jodas si eres gallardón. Vamos a quemar la pista, tira pa'lante, encima hay un pavo ahí. ¿Dónde? Ahí, dando el cante. Tronco, míralo, quejándose del garrafo, montando el pollo a la doña del garito. Mira, ahí va el puerta que se va a liar. Está sacando al nota fuera del local. El matón, qué cañón, es un puto tanque. El pasado la ha cagado, coño, pero si es Germán Yankee. Toda la peña dice, wey, resulta que el pibón entra a nuestra querida este. Y al oro que la espe es la dueña de este garito. Esto sí que es espejo de lo que te lee. ¿Dónde dices que estamos? Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, lo acaban de abrir. Es el nuevo escenario de moda en Madrid. Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, estamos aquí. Telemadrid, lo acaban de abrir. Es el nuevo escenario de moda en Madrid. Bueno, Tanino. Bueno, pues ahí estaba el After Telemadrid. Os recordamos que esto es Barrio Canino, que estamos en Agora Sol Radio, las www.agorasolradio.org, que tenéis todos los programas de Barrio Canino en nuestro podcast, en barriocanino.blogspot.com, nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, y que nos puedes escuchar también en redifusión, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM en Zaragoza, los sábados por la tarde, y en el 104.9 de la FM de Valencia a través de Radio Malva, el barrio de la Malvarrosa, los jueves a las 11 de la mañana. Y hoy también además nos podéis ver a través de Toma la Tele, en tomalatele.tv. Y bueno, y además ya sabéis que estamos en, si estáis en vuestro sofá cómodamente, Canal 33, eso es lo que más envidia siempre nos da. La gente que se echa la siesta viendo esto, maldita sea. Como si fuera el Tour de Francia. Por eso molestamos y decimos tantas barbaridades, para que la gente no se duerma. Pues hoy vamos a remover vuestros sofás y vuestras conciencias hablando un poco de Telemadrid. Y además es que decíamos antes que queríamos conocer un poco a fondo lo que ocurre en Telemadrid, porque José Ángel, vosotros habéis estado esta semana y todas estas semanas atrás en primera plana de muchos medios, pero la verdad es que nos han llegado noticias bastante confusas estas semanas atrás. Esta última semana ya sí que ha habido un mensaje más claro y más único sobre el tema de los despidos, pero más que el número de despidos o un poco todo esto que ha ocurrido, también queremos un poco rebuscar en por qué ha ocurrido todo esto, que para eso era lo que realmente es importante que estuvierais hoy alguno de vosotros de la plataforma Salemos Telemadrid hoy por aquí. Así que, bueno, pues antes de nada queremos aclarar un poco quiénes sois vosotros. Cuando hablamos de Telemadrid, realmente no estamos hablando solamente de Telemadrid, la tele, sino de los tres organismos que hay ahí dentro, ¿no? Sí, acláranos bueno, un poco. Es un rollo un poco. La administración lo que hace es fundar un ente público, y este a su vez crea dos sociedades anónimas de capital público. Son Onda Madrid, que es la radio, y Telemadrid, que es la tele. Entonces, luego hay un convenio único para las tres empresas y se funciona de manera, hasta ahora se ha funcionado de la misma manera en todas las empresas y sin problemas, pero ahora, pues a raíz de las últimas leyes que ha habido, de el descuento de la paga extra, el 5% y tal, ha habido alguna sentencia que marcaba alguna diferencia entre pertenecer al ente y pertenecer a la televisión o a la radio, ¿no? Que pudieran tener algún punto más de fijeza o más cercano a lo que pueden ser los funcionarios, pero bueno, eso está por ver todavía. ¿Y la plataforma Salvemos Telemadrid, quién la compone? ¿Personas de todos los entes o solo de la televisión? No, es una plataforma que reúne a toda la gente de todas las empresas del grupo que se quiera incorporar y que quiera participar y trabajar allí. Se ha nutrido mucho del trabajo de las secciones sindicales, que evidentemente son las que llevan el peso del curro, de la información, ¿no? Y que pues son las que subían la mayor parte de las cosas, ¿no? Pero desde que empezamos con las movilizaciones se ha creado un grupo de trabajo que se llama La Tele en el Exilio, ¿no? Telemadrid en el Exilio, que va creciendo además con los días y que están haciendo pues muchos trabajos de información de la Marea Blanca, de la enseñanza, de los de UPS, de bueno, pues todas las luchas que nos van llegando. Se manda un equipo, se hace una pieza, se hace un reportaje más largo, dependiendo de lo que sea. Y eso son trabajadores que se coordinan ellos solos, no necesitan que les digas nada, ellos buscan los medios, se van, hacen su pieza y lo suben. Y además te enteras cuando ya está arriba la pieza, o sea, no hay ningún tipo de control ni de censura, ni nada, cada uno sube lo que quiera. Sí, creo que ese método de trabajo de algo nos suena por sí, aquí, ¿no? Bueno, José Ángel, ahora que sabemos un poco cuando hablamos de Telemadrid, de qué conjunto de empresas hablamos. Espera, lo siento, no puedo evitar decirlo. Dilo. Vuelve a repetir Telemadrid. Telemadrid. Con esa zeta. ¿Cómo se nota que eres vallecano? Ay, mío. Puñeteros andaluces. Bueno, ahora que sabemos, cuando hablamos de Telemadrid, de qué estamos hablando, y cuando hablamos de la plataforma Salvemos de Telemadrid, sabemos ya también de quiénes estamos hablando, vamos a intentar ubicarnos, porque la película de Telemadrid ha sido muy larga. Esto que ha ocurrido no se ha fraguado en esta semana ni en estos meses. La plataforma, de hecho, Salvemos Telemadrid, lleva años trabajando. De hecho, la canción que poníamos es del 2007, y yo creo que incluso ya llevabais ahí cierto sí. tiempo. Ahora, con la perspectiva del tiempo y de los años que han pasado, y viendo un poco cómo está a punto de culminar esta historia, cuéntanos un poco cómo empieza esta debacle de Telemadrid, si hay algún momento en el que se puede marcar un punto de inflexión en el que queda claro que Telemadrid se iba a ir a la mierda. Hombre, la llegada de Soriano a la tele, cuando gana Esperanza Aguirre sus primeras elecciones, es sintomática. Pues nosotros lo vamos viendo y vemos qué tipo de personaje es y qué ha venido a hacer, ¿no? Pero no es hasta el 11M, hasta los atentados del 11M, que ese día es cuando se destapan, con toda la cobertura, la teoría de la conspiración, a que había sido ETA. Pero no se limitan a dar informaciones diciendo el ministro del Interior ha dicho que puede ser ETA. No, hacen editorial. Señores, ha sido ETA. Este rollo sutil, pero que en eso se basa la profesión periodística, en separar noticias de opinión, y ellos las mezclan constantemente, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver la teoría de la conspiración, los peones blancos o negros o no sé qué tipo de peones eran aquellos que movían y pagábamos documentales carísimos para mantener esa ficción de la conspiración, y ahí empezó, porque ahí empezó la gente, igual un poquito antes ya la gente ya se había empezado a negar, a firmar informaciones que les corregían. Es decir, tú hacías una pieza y te decían, no, este plano me lo quitas y esta frase me la cambias y tal. Y entonces hubo gente que ya dijo, oye, si quieres hacer eso, hazlo tú. Bueno, a mí no me vengas a contar. Y hay mucha gente. Hay un número importante de periodistas que ahí se plantaron y que fueron apartados y que pues se les ha mandado a hacer cosas menores, pues un telediario sin fronteras a las 7 de la mañana o pues cosas así, ¿no? Sigue siendo labor de periodistas, pero desde luego no en la primera línea, ¿no? Ese era el castigo que te ponían si no querías firmar, y automáticamente venía otra persona a hacer el trabajo que tú no habías querido hacer. Es decir, por un lado, se te dictaba la línea editorial, más o menos. No, más o menos que a tope. Se dice. No, igual al principio andaban un poco titubeantes, pero vamos, te digo yo que ahora lo tienen grabado todo ahí con a cincel, parecen las tablas de la ley, ¿no? De Moisés, o sea, están ahí. Y además dando ejemplo, en el sentido de que si te niegas a seguir esa línea editorial, ya sabes qué es lo que te espera. Escarmentado, te vas fuera y tal. Entonces, bueno, pues hubo también gente que decidió plegarse a las exigencias de los jefes, de los nuevos jefes. Y, hombre, pues eso ha provocado situaciones difíciles durante mucho tiempo, rencillas personales de ver que tú te mojabas y que el de al lado pues iba a salvar su culo. Y entonces, bueno, pues han sido situaciones difíciles porque, claro, estamos hablando, es que el apartado no es que hay gente que se ha tirado 7 años apartada. Era que cuando llegaron estos estaban haciendo información de primera línea, de primer orden, con plena satisfacción de los jefes para los que trabajaban, y que cuando llegan estos los mandan a las catacumbas, ¿no? Y aguantar 7 años así, tela marinera. Sí, ir sí. Todos los días a trabajar, levantarte para ir a trabajar, para saber que tu trabajo lo consideran una mierda, que no quieren que hagas nada, que si te estás quieto mejor. Son situaciones duras. Y además están cercenando tu carrera. Evidentemente, porque es que además nosotros siempre lo contamos, ¿no? Pues nosotros tomamos una decisión. Yo soy ingeniero técnico de telecomunicación en imagen y sonido. Yo terminé mi carrera y yo podía haber optado en aquel tiempo, pues los ingenieros se lo sorteaban, oye, tal. Pero a mí el curro que había no me gustaba ese tipo de trabajo y prefería hacer otras cosas distintas. Y yo aposté por hacer televisión pública. Entonces hice mi oposición, salió publicada, la aprobé. Competí con todos los que se quisieron presentar, que no fueron pocos, y saqué mi plaza. Y ahora de repente todo aquello no vale. Es decir, tú tomaste una decisión con unas condiciones que te decían, no, esto es un trabajo fijo, trabajas para el Estado, no sé qué, si te echamos alguna vez 45 días por año a trabajar, y resulta que después de 22 años de servicio, lo que te encuentras es que te mandan a la calle con la mínima indemnización posible y no la bajan más porque no pueden. Que da igual que tengas una oposición que no, que aquello no valió para nada, que nos han estado tratando como funcionarios, bajándonos el 5%, quitándonos pagas extras y tal, pero a la hora de la verdad tampoco somos funcionarios. Entonces es un rollo chungo de impotencia, de decir, joder, han cambiado las leyes que les ha dado la gana, han hecho lo que han querido, han modificado con carácter retroactivo todo. Y aquí se puede hacer todo, no hay manera de frenar eso, es un poco desesperante. Y además, también por otra parte, claro, en el caso que nos comentas tuyo, personal, supongo que el hecho de hacer una apuesta profesional por trabajar en la televisión pública te permite hacer una televisión de una calidad, o te permitía en un momento determinado hacer una televisión de una calidad determinada, que no a lo mejor plegarte a las condiciones de una televisión privada que funciona de otra manera. Y claro, ver eso de mí de repente frustrado también, completamente, pues es doble frustración ya, tanto a nivel profesional como a nivel económico, claro. Hombre, ahí en el fondo, a pesar de que nosotros, como decís, llevamos muchos años como Salvemos Telemadrid denunciando la situación, pero la televisión pública en España nunca ha funcionado correctamente. Y eso es una cosa que nos tenemos que reprochar, sobre todo los que trabajamos ahí, que no hemos sido capaces de romper las barreras que impiden que la gente vea, entienda realmente la situación. La gente con el servicio de radio televisión pública se resigna, o sea, lo tiene asumido. Dice, no, es que es del partido del poder, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Pero en qué cabeza cabe que sea de estos tíos? Es que es un coto privado, lo están secuestrando. Y tú aplaudes eso con tu complacencia, ¿no? Con el quedarte quieto. No, pues la quito del canal, no la veo, la quito el mando, no la veo. Y parece que no están robando. No, te están robando. Con tu dinero están haciendo una mierda de televisión y encima una malintencionada, que no va más que hacer mal. ¿Sabes? Claro, una de las preguntas que se nos planteaba, nos comentabas que cuando un periodista, por poner el ejemplo, imagino que esto también afectaría a técnicos, a cámaras, o sea, se habla de los periodistas porque son la imagen más visible, pero en el ajo estáis todos. Todos, sí. Entonces nos comentabas que no se despedía, sino que lo que se hacía era poner a otro en el lugar y a este mandarle una especie de limbo. Sí, bueno, eso pasaba en la parte de periodistas, en la parte técnica no, en la parte técnica... ¿Tú crees, o sea, a raíz de eso se fue aumentando la plantilla y se ayudó a que se fuera generando déficit en la cadena? Yo creo que la plantilla se ha hinchado un poco por el tema este de la duplicación, de traer, se ha hinchado también en directivos porque tenemos editores, coeditores, ayudante del coeditor, parece que no saben hacer lado con un canuto, ¿sabes? Porque para tantos, para un telenoticias, no, pues son una tropa. Entonces, en ese sentido sí se hinchó y como además querían meter a personas concretas con nombre y apellidos, pues se saltaban todos, los metían fuera de convenio con unos sueldos superiores a los de convenio. Entonces, un despropósito. Perdón. Pero realmente el déficit viene por otro lado. El déficit viene por los contratos del fútbol, por ejemplo, que es una cosa que no se entiende lo que le pagamos al señor Cerezo, y viene por un despilfarro en la gestión de los programas, ¿no? Teníamos un programa que se llamaba Alcalá Club, que le gustaba mucho al señor Martín Vizcaíno, el subdirector, era un gran fan de ese programa, me acuerdo yo. No sé por qué sería, pero le gustaba mucho. Y claro, era una mierda pincha en un palo, no había quien lo aguantara y costaba 90.000 euros. No lo veía ni el Tate nadie y pagaba 90.000 euros todas las semanas. Y venía Dragó y hablaba de sus libros y no lo veía ni el Tate y tú seguías pagando. Entonces de ahí vienen los agujeros. La deuda viene porque no se ha gestionado bien y porque evidentemente ha venido un entorno que ha encogido toda la publicidad y a nosotros nos ha pillado en medio y eso pues también hace, pero claro, si tú estás con una televisión en otro punto, te afecta mucho menos. Claro, nosotros teníamos una televisión que estaba bajo mínimos, porque con la manipulación, que es lo que nosotros venimos denunciando en Salvemos Telemadrid, lo que era evidente es que la manipulación, pérdida de audiencia, pérdida de publicidad, justificación para un ERE. Era de manual, estaba escrito. Claro, es pero lo no, que... no será que no lo hayamos denunciado, sino que es que no hay manera de pararlo. Es un rodillo, lo ponen en marcha. Y ya te digo, han modificado leyes estatales, leyes autonómicas, todo para podernos echar a la calle, todo lo que hiciera falta. Entonces, pues claro, tú puedes protestar, pero vamos. Esto acojona bastante, amigos. Madre mía. Bueno, vamos a relajar el ambiente que yo me estaba sumiendo ya en abismos de dolor. Y vamos a poner un tema de esta lista musical que hemos traído hoy, toda relacionada con el mundo de la televisión. Y para empezar, como sabía que íbamos a empezar por el lado oscuro de la vida, íbamos a poner un tema, pues vamos a poner algo así como alegre, de alguna manera. Un tema de un grupo que además, curiosamente, nunca ha sonado. Bueno, curiosamente no, sé por qué no ha sonado. Aquí también hay censura, maldita sea, en este programa. Y de alguna manera vamos a rendir homenaje a un grupo que sonó mucho durante un tiempo, esencialmente los 80, Un Pingüino Mi Ascensor. Muchos lo conoceréis y sobre todo por aquellos temas de... digamos, no era la movida madrileña, aquello ya fue posterior a la movida, esto ya es noventero, pues casi movida. Pero vamos a poner un tema que habla de la televisión y diréis, ¿y por qué un pingüino me ascensora la televisión? Bueno, pues un pingüino me ascensor, quizá en este mundo, este rara avis que supone, que supusieron dentro de la escena musical española, quizá fuera porque su alma mater o su principal motor, era José Luis Moro, era publicista. Y claro, el cerebro que sustenta la formación desde el año prácticamente 87 es publicista, claramente algo de la televisión y de los medios de comunicación tiene que tener este hombre en cuenta. Y de esta manera, pues podemos, si echáis un vistazo a la discografía de Un Pingüino Me Ascensor, veis que en casi todos los discos hay alguna referencia, bueno, alguna no, bastantes referencias televisivas, hasta el punto de que el disco anterior a este que vamos a poner, del año 90, se llamaba La Sangre y la Televisión. Vamos a poner un tema del siguiente, del año 93, En la variedad está la diversión, un disco que además, dentro de la discografía de Un Pingüino, este grupo, aunque no lo creáis, tiene fans muy, muy acérrimos, ¿eh? De hecho, hace 4 o 5 años pidieron expresamente al tío que por favor grabara de nuevo y volviera a tocar, y se juntarán de nuevo para tocar, porque hay un público deseoso de nueva música de Un Pingüino en mi ascensor. Bueno, en cualquier caso, en el disco En la variedad está la diversión, es un disco que pasó un poco sin pena ni gloria porque cambiaron de discográfica y bueno, de alguna manera no hubo promoción ni nada, y sin embargo a mí me parece uno de los discos más interesantes que tienen. Vamos a oír la canción Televisión Star, donde hacen un recorrido bastante profuso por todas las personalidades televisivas de los principios de los 90, y de alguna manera, si no conocéis a todos de los que habla, es que sois demasiado jóvenes, y si conocéis a todos, miraos la edad ya. Antes de que suene la canción, estás defendiendo públicamente Un Pingüino en mi ascensor, ¿no? Por supuesto. Pues que suene. Yo quiero tener la voz de Constantino Romero, la cara de Joaquín Prat y el peinado de Julia Otero. Yo quiero fumar en pipa como José Luis Balbín, reír como Abel Asturín, rajar como Ramoncín. Y quiero silbar más fuerte que la Miriam Díaz Aroca, y saber tanto del tiempo como Paco Montes de Oca. Morder con la dentadura de Minerva Piquero y haceros llorar a todos como hace Nieves Herrero. Y es que yo quiero ser, y es que yo quiero ser como Leticia Sabater. En la pantalla y no parar de hablar, convertirme en la reina de tu cuarto de estar. ¿Y qué no daría yo por ser Arancha del Sol, apellidarme Mariñas, llamarme José Luis Col? Y aunque me quedara calvo como Pepe Villuela, o me dieran los programas que dan a Laura Valenzuela, yo podría ser feliz y hasta daría mi nariz por ser como Tamari. Salir en la pantalla, convertirme en la reina de tu cuarto de estar. Quisiera ponerme ciego como Carlos Arguiñano y salir en los anuncios de Dash como Irma Soriano. Me voy a dejar bigote como Campo Vidal y me enteraré dónde compra sus corbatas Carrascal, y poder ganarme el pan disfrazado de gañán como el señor Barragán. Salir en la pantalla y no parar. Igual que Pedro Piqueras, televisión. Tener cara de cabreo como Rosa María Mateo, televisión. Hablar una hora seguida igual que Jesús Hermida, televisión. Y quedarme y con la gente, cual mi amigo Jesús Puente. Televisión. Decidir a quién le toca ser como Elisenda Roca. Televisión. Y ahora sálvese quien pueda, que aquí viene Belén Rueda. Televisión. He quedado en Malasaña con Ramón Sánchez Ocaña. Estamos en abril, ¿por qué no hablar de Mario Gil? Y a ver si me toca. Barrio Canino. Bueno, pues aquí seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio, en Canal 33, en Toma la Tele y en todos esos sitios, en el podcast, donde estéis viéndonos en este momento, pues ahí estaremos. Y bueno, tenemos muchas cosas que hablar, así que no vamos a seguir hablando de un pingüino en mi ascensor, vamos a obviarlo porque, bueno... Que sepáis que Mario Gil trabajó en Telemadrid, estuvo muchos años ahí. Antes de pasar a la privada. Y rima también. Mira, Mario Gil en Telemadrid. Si es que... Ay. Bueno, estábamos hablando con José Ángel, miembro de la plataforma Salvemos Telemadrid, antes de esta canción, un poco de cómo los programas de poco interés, de poca calidad, habían ido un poco dando al traste con la audiencia de Telemadrid y por consiguiente con sus ingresos y abonando ese terreno para efectuar un ERE que se ha producido, se ha aprobado esta semana, ¿no? Estaba leyendo estos días en uno de los comunicados precisamente de la plataforma, me parece que era, los datos de audiencia de Telemadrid, que habían pasado en años precedentes por encima del 15%, 17, 18%, al dato de noviembre del 2012, justo antes de la huelga, la audiencia media del canal había sido el 4,8%. Sí. Supongo que esto es poco sostenible, claro. Claro, el tema de la televisión pública siempre decimos que no tiene que medirse por la audiencia, pero si una tele pública no la ve nadie, pues tampoco tiene ningún sentido. Es decir, hay que hacer cosas para las minorías, hay que hacer cosas que no hacen los comerciales, pero tienes que hacerlas bien y tienes que hacerlas con calidad. Y la gente hoy en día, con todos los medios que tiene a su disposición, a su alcance, no traga con lo que le pongan, ¿sabes? Entonces... los programas eran muy antiguos, muy muy carcas, todo lo que se hacía, y la información totalmente sesgada y manipulada, y eso ha echado a toda la gente. Nuestro target de audiencia es una persona de más de 65 años que militó en Fuerza Nueva, tal, un rollo así, ¿sabes? Claro, y luego ya para acabar surge Intereconomía y os pega el hachazo. Claro, bueno, porque ya es competición directa con vuestra... En realidad Intereconomía tampoco quita mucho, porque qué más quisieran ellos que quitarnos. Se han llevado a las estrellas que teníamos, que se creían que eran ellas las que tenían la audiencia en Telemadrid, ¿no? Y en realidad la marca Telemadrid es lo que lo sujeta, porque luego a Curry Valenzuela y tal, pues no la verá nadie. ¿Quién va a molestarse, ¿no? En tener interés por lo que dice esta señora, que el otro día, por cierto, estuvo entre CTV poniéndonos a parir, ¿no? Recuerdo un momento prodigioso, uno de estos grandes momentos de televisión, y me lo brindó Curry Valenzuela. Estaba en su mesa, ¿no?, en este intenso debate político, y se oían gritos de la gente de Telemadrid haciendo una manifestación abajo, en la calle. Sí, en el plató. Cosa que se oía como fondo, pero no se hablaba en absoluto en la mesa de Telemadrid. Y ya uno de los contertulios le dijo: Curry, al fin y al cabo, qué bonito es poder decirlo, voy a repetirlo, Curry, al fin y al cabo son nuestros compañeros, quizá podríamos hablar algo de ello. Comentar de lo que está pasando. Y dijo, si no recuerdo algo más, como que, bueno, sí, que había unos cuantos que se habían decidido a salir, a vociferar, sin tampoco especial motivo. Sí, eso es lo de siempre, ¿no? Nunca tenemos motivos para protestar. El otro día decía el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decía: es que esta gente, estos están locos, llevan aquí y tal... Dice: oye, ¿cuántos seres he visto yo en todas las empresas de comunicación? Y ninguna ha dejado de imprimir el periódico, ni de verse la tele, ni nada. ¿Y por qué esto sí? Dios no lo entiende. ¿Por qué? Pues porque nos lo hemos propuesto. Claro. Nos lo hemos propuesto, pero lo nuestro viene de años. El problema que tienen con Telemadrid es que nosotros llevamos muchos años currando. Currando la pelea. La llevamos currando en distintos frentes y con distinto éxito. Por ejemplo, el frente judicial pues nos va muy bien. Hemos ganado infinidad de juicios. Hemos llegado a cobrar 100.000 euros de Telemadrid en el sindicato CGT por vulneración del derecho de huelga. Entonces, en ese terreno, que es con lo que luego estamos financiando la lucha, ¿no? Que a mí eso siempre me mola recordarlo, que son ellos los que nos financian. Y entonces, escoger y hacer... Ay, perdón, me he ido, se me hizo el salto del cielo con la movida. Que eso, que esta gente no tiene ningún interés en hacer buena televisión, lo único que quieren es lanzar su mensaje, ahora tener a Ignacio González ahí lo más presente posible. Y lo que os comentaba, eso de que nosotros tenemos sentencias desde hace 12 o 14 años, sentencias que hemos ido ganando, y una a una nos las tumbaban o venían y la vulneraban y volvíamos a denunciar, hasta que se acotó tanto el derecho de huelga que no pueden moverse, cada vez que se mueven lo vulneran. Entonces, por eso Telemadrid va negro y las demás no van, y también va negro porque la empresa quiere que vaya negro, porque Telemadrid podría decidir pactar con nosotros unos servicios mínimos, pero no quiere. Antes que negociar o pactar con nosotros o con nuestras condiciones o tal, prefiere ir a negro y luego acusarnos a nosotros de poner en negro, como si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es algo que a mí es un ejemplo más, ¿no? Vuestra lucha no es la única, desgraciadamente, ahora mismo, pero que esto pues hace reflexionar bastante, o nos debería hacer a toda la sociedad en completo, de acerca de los derechos a huelga, la huelga como método de presión, es efectiva, se puede llegar a negociar algo, o como tú dices, es un rodillo que no va a parar de ninguna de las maneras. ¿En qué he estado, después de todos estos años que lleváis de lucha, de juicios, de denuncias, algunas ganadas, otras no? ¿Cansa esto? Hombre, sí, sí cansa. Cansa porque es darte contra un muro. Y de alguna manera dices, bueno, esto ya estoy haciendo, vale para algo. Eso, concretamente te lo digo porque, bueno, además nos acabas de aclarar el tema del dinero, ¿no? Dices, hablaba no hace mucho con alguien acerca de esto, de llevas tantos días en negro, tantos días en huelga, tantos días sin cobrar, es mucho dinero, al fin y al cabo, en el mes. Y es una frustración también, un daño moral tuyo, personal propio, de no poder hacer tu trabajo. Es económico, sí, por un lado, y moral. Y dices, ¿hay alguna salida a esto? O sea, ¿a la vez? Hombre, bueno, el dinero que comentaba no es para pagar salarios, ni mucho menos para pagar todas las acciones, desde el concierto que organizamos, el autobús que hemos tenido con pegatinas, que le hicimos unas pegatinas para ir a recorrer la ciudad, repartiendo información, pues todas las cosas que se van haciendo. Pero claro, eso es lo que nosotros decimos, porque parecía, cuando hablan los de la derecha y los del gobierno, parece que a nosotros nos sale gratis, ¿no? Que no cuesta nada más. Decidimos ponernos 20 días en huelga y además tenemos la capacidad, los sindicatos y los sindicalistas, de convencer a todo el resto de la plantilla, que deben ser tontos de baba, y se les convence con nada y van y hacen huelga en contra de sus intereses, ¿sabes? Pues es que no hay por dónde cogerlo. La plantilla ha seguido los paros de manera... vamos, aplastante. También es un momento ya en el que no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, no, tienes un muro, no, y ves que la única solución es luchar por tus derechos, claro, porque te vas a la calle. Claro, sí, yo creo que nosotros hemos sido muy muy molestos para los gobiernos del Partido Popular, porque no hemos parado de denunciar todo lo que estaban haciendo, tanto en Telemadrid como en otros terrenos. Y ellos, de alguna manera, querían pararlo. Pero aunque no hubiéramos sido así, el final sería el mismo, porque aquí hay dos vertientes. Una es el negocio, es decir, hay que darle a alguien esto, y otra es la venganza. La venganza no es ni siquiera venganza, es decir, a estos nos los tenemos que quitar porque no podemos más. Una limpia, vamos. Una limpia. En la rueda de prensa yo le dije, no sé si será el primero o no, pero es un despido ideológico en una democracia. Y no hay manera de pararlo, digamos, bueno, legalmente intentaremos parar el ERE, ¿no? Demostrar que estas razones ideológicas están detrás, que no hay falta de financiación sobrevenida, que es lo que se alega para tener posibilidad de presentar el ERE. Intentaremos demostrarlo en los tribunales, pero bueno, a ver cómo. Y en cualquier caso, ¿vosotros tenéis alguna propuesta de viabilidad financiera para la cadena? O sea, pues, ¿habéis presentado? Ellos no se han sentado a negociar, sí, con vosotros, pero de alguna manera, es decir, nosotros tenemos una propuesta, sí, que hacer. Sí, se han presentado tres propuestas distintas. Cada sindicato que estaba presente en la mesa negociadora presentó la suya. porque teníamos diferentes maneras de enfocar la solución y de enfocar la negociación. Y yo creo que esa es una parte que también a ellos les vuelve un poco locos, porque nosotros trabajamos cada sección sindical con sus planteamientos más o menos libres, pero todos juntos. Es decir, sin irnos de madre mucho, ¿no? Y eso a ellos les descoloca mucho. Ellos están acostumbrados a hablar con uno que es el que manda y los demás dicen amén, ¿no? O no dicen, o protestan, pero no vale para nada porque ese sindicato tiene la mayoría, o con sindicatos enfrentados entre ellos, o con una sola voz, ¿no? Y entonces, en la mesa de negociación, nosotros tres voces distintas, tres propuestas y las tres viables les entregamos, unas con más salidas voluntarias, otras sin ninguna salida para todos los trabajadores, pero todas ellas cumpliendo con el presupuesto que hay asignado para... Les entregamos unas con más salidas voluntarias, otras sin ninguna. Ya. Pues eso, que lo que se hace es respetar el presupuesto que ha asignado la Comunidad de Madrid para este año para Telemadrid. Entonces, lo que dicen ellos, no, es que este dinero no es para producir, es para despediros. Bueno, si hay, o sea, hay dinero para despedirnos, pero no para producir, ¿no? Dios. Bueno. Y un par de preguntas. Por ejemplo, ahora, como bien decías, la pantalla, la imagen se ha ido al negro. ¿Podríais, en vez de haber hecho algo en negro, por así decir, tomar Telemadrid? Es decir, comenzar a desarrollar vuestra propia programación, los propios trabajadores. Esto es absolutamente imposible. Es imposible porque la señal se reparte o se distribuye desde Avertis, creo que es la empresa, ¿no?, que tiene todo el sistema de repetidores. Entonces Telemadrid manda una señal, si esa señal no es la que quiere la dirección, le dice quítala y ponme esta otra, o genera una señal en otro sitio, aparte de las repercusiones penales que pudiera tener por una ocupación. No, refiero simplemente un director de un programa concreto, alguien con cierta gallardía, decide tomar una línea distinta y ser quizá más rebelde de cara a la línea general. Si esto dependía de él, del director de ese programa en concreto, o está fuera de toda posibilidad. Se podría, pero en un nivel muy pequeño, imagino, sí, ¿no? Ya sabes también que, bueno, en realidad el control es total y absoluto. Es control total y absoluto. Se han dado circunstancias de Madrid Directo, que era un programa que estaba muy cercano a la gente, que si se rompía una tubería ahora aquí y se llenaba la calle de agua, venía un equipo de Madrid Directo, sacaba a todas las vecinas y a los vecinos contándolo. Y aquello en su tiempo funcionó, yo creo que seguiría funcionando, ¿no? El tema de cercanía, siempre y cuando vayas y cuentes la verdad. Porque si lo que vienes es que a decir que, uy, qué cosa más rara, cómo se ha podido romper una tubería en Madrid cuando esta alcaldesa es maravillosa y no se le rompe nada, pues entonces la gente no lo ve. Pero sí que se podía hacer esas informaciones. Y dejaron de hacerse. Dejaron de hacerse porque de repente pasó una anécdota de un accidente de coche en un pueblo y fueron a grabar el accidente. Entonces la señora de la casa pues dice, pues que fíjate, es que aquí hay un bordillo que deberían de haberlo levantado pues medio metro más para que así yo estaría protegida, pero es que no lo hacen y vengo reclamando no sé qué. Alguien debió ver la cámara de Telemadrid por allí, llamaron y cuando llegó el equipo a Telemadrid ya habían llamado el alcalde del pueblo a decir que no se les ocurriera sacar nada de eso. Y no se saca directamente, ¿para qué vas a ponerte a pelear? Pues si sabes que si no te llama este, te llamará el siguiente, encima te llevas una colleja, ¿no? Entonces la gente no lo hacía. Y hubo gente, ya te digo, la que sí se arriesgó. Y ahora no hay nadie que pueda... O sea, tienen totalmente controlado. No hay nadie que se pueda poner delante de las cámaras que tenga ni siquiera la mínima intención de hacer cualquier cosa. Nada, nada. Está todo el mundo que tienen, lo tienen atado y controlado. Recuerdo quizá una de las últimas posibilidades extrañas, no sé si lo pretendían o no, pero una improvisación que hizo la gente de la excepción. Fue una de las primeras que se lanzaron. Pero vamos a oír en este punto de Madrid Directo de proximidad, cómo está, creo, un programa que todos recordamos con cierto cariño, todas estas cosas cotidianas en que acabaron derivando esta idea de la proximidad con el paso del tiempo. Como estamos en la radio del 15M, vamos a ver cómo se trató la acampada de Sol, ¿no? La acampada de los indignados en Sol está derivando en un grave problema para los comerciantes de la zona, no solo económico, sino también de salubridad. La falta de higiene del campamento hace que, junto a los indignados, las que acampen a sus anchas sean las pulgas. Elena Argandoña, los más afectados son los kiosqueros. Los kiosqueros y en general todos los comerciantes que tienen instalados sus negocios en la Puerta del Sol, porque quien estos días se dé un paseo por aquí va a poder ver imágenes como esta. Por supuesto, muchísimas tiendas de campaña, pero ya lo están viendo, también colchones, mantas, trozos de madera y de plásticos tirados en el suelo y en algunas ocasiones muy cerca de bombonas de gas butano e incluso de generadores eléctricos. Es una situación que los comerciantes nos reconocen que no solo es peligrosa, sino también insalubre. Nos lo contaban, eso sí, detrás de la cámara, porque dicen que tienen miedo a expresar libremente lo que ellos piensan de toda esta acampada, ya que recuerdan que han tenido algún que otro incidente precisamente con estos chicos. De esa situación de insalubridad se nota sobre todo en que las pulgas, las garrapatas han acampado también aquí en la Puerta del Sol. Buena fe de ello puede dar, por ejemplo, Félix, uno de los comerciantes, uno de los kiosqueros instalados aquí en la Puerta del Sol, de unos 60 años, que este fin de semana sufrió más de 20 picaduras de pulgas. Se ha tenido incluso que afeitar todo el pelo de el pecho. Lo mismo le han ocurrido a comerciantes de una conocida pastelería o de una conocida heladería. En definitiva, los comerciantes son los que de verdad están indignados y piden una y otra vez al Ministerio del Interior y a la delegada del Gobierno que desaloje este campamento. Aseguran que así se va a poner fin a lo que llaman su particular pesadilla. Su particular pesadilla, vamos a ver. Vosotros y nosotros que nos hacemos llamar Barrio Canino, no vayáis a decir ahora, perros, que no había garrapatas en la acampada. Yo me afeité el lomo. Me afeité el lomo porque tengo pinchos en la espalda, pero por delante no. A ver, aquí yo voy a decir una cosa. Si Telemadrid no tiene más audiencia, es porque no hay más sentido del humor, porque esto de lomo, no sí, sé es culpa si como nuestra. Valor informativo igual no tiene mucho, pero esto te ríes. Y en realidad, cuando había vivido en París un tiempo y había visto que el circo de pulgas de París era algo que llamaba la atención, entonces en Sol digo, esto lo vamos a crujir. Yo tengo un amigo, tío, que su hija le regaña cuando pone la tele, porque además yo un día hablando con él y decía, joder, pues yo como viendo a la Curry hace ya tiempo, tenía esta parafilia, ¿no? Comía viendo a Curry Valenzuela y luego llegaba justamente antes de ir al trabajo, estaba en turno de tarde y luego llegaba despotricando al trabajo, ¿no? Y este amigo mío me decía, no, yo también pongo las noticias de Telemadrid y luego su hija, que tenía 5 años, le decía, pero papá, ¿para qué pones eso si luego enseguida empiezas a decir que es un hijo de puta, que es una mierda? No sé realmente... La gente se la quitó por salud. Yo no sé realmente cómo es el mecanismo práctico para manipular noticias en un medio de comunicación público. Por ejemplo, en el caso de la noticia que hemos visto, ¿esto nace de la imaginación de los redactores? ¿Es algo que viene impuesto? No, esto es una noticia encargada, total. Bueno, le dicen, vete allí y háblame de las pulgas y de los piojos y ya está. Vamos, es como cuando metieron las imágenes de los griegos y decían que era de Barcelona. Es decir, ellos van a buscarlo. Que esté o que no, pues es lo de menos. Pero ellos van a buscarlo y si no lo encuentran, lo cuentan igual, ¿no? Entonces, un poco así. A mí, de los mecanismos que hemos vivido en Telemadrid de manipulación y de control de la información, ha habido cosas muy, muy fuertes. Por ejemplo, para un medio de comunicación que aspira a ser, no sé, líder en su comunidad o aspira a tener cierta influencia en su comunidad, ¿no? El día cuando el 11M. Llaman a Telemadrid a los 3 días del 11M, me parece que fue, llaman a Telemadrid una voz árabe anónima y dice que ha dejado una cinta de vídeo en una papelera enfrente de la mezquita. Esa llamada se recibe en Telemadrid. Pues la primicia la da la SER. ¿Cómo es posible? Pues es que la cinta no encajaba en la teoría de la conspiración. Entonces se deja una primicia, escapar una primicia que, joder, te no solamente es la audiencia, es credibilidad, es profesionalidad. Es una cosa muy importante en una empresa periodística, que es lo que dicen que se quedan ahora. Nos vamos todos y se queda un núcleo de periodistas sesudos, que parece que son lo que van a llevar todo. Pues no, esa noticia no la dan porque no les interesa. O eso, pues manifestaciones, se hace un despliegue de unidades móviles, de enlaces para contar la misa del Papa o la misa de Rouco, que no hace falta que venga nadie fuera, pero si es misa se hace también a lo grande, ¿no? Todo lo que se tenga que poner y otro tipo de manifestaciones incluso más multitudinarias pues no se cubren porque no interesa ese tema. Y es fuerte, la verdad, lo que hemos tenido que aguantar allí, sobre todo los compañeros que curraban en el plató y que escuchaban. Bueno, la gente se ponía colorada de rabia de no poder intervenir, no poder decir nada. Estaban ahí con la cámara o el regidor oyendo, como a veces incluso nos difamaban a nosotros, mentían sobre nuestras huelgas, y tenía que estar ahí mordiéndote la lengua. Muy fuerte y muy vergonzoso. Bueno, pues vamos a continuar nuestra setlist de temática televisiva con tal vez la banda más anarquista y sincrotónica de todos los tiempos, a mayor gloria de Kraftwerk y Devo, a los que evidentemente siempre han admirado e imitado. Hablamos, como no, de Aviador Tro y sus Obreros Especializados, que iniciaron su andadura electrónica a principios de los 80, cuando la mayoría de los sintes todavía eran monofásicos. Rayos y frecuencias, lo que ha llovido desde entonces. ¡Rayos y frecuencias! Me ha encantado eso. Pues sí, amigos, posiblemente esta banda y su líder carismatrónico, Servando Carballar, inventó el término de lo que a lo largo de los 80 explosionó en la escena musical mundial, y que llamaron Tecnopop. Además de darle a las maquinitas en el año de Naranjito y el Mundial de Fútbol, los Aviador Dro fundaron la primera compañía de música independiente española, Dro, Discos Radiactivos Organizados, en donde bandas tan importantes de la movida como Parálisis Permanente, Siniestro Total, Glutamato Yeye o Decibelios empezaron a editar sus discos. Con el paso de los años se integraron en su escudería otras bandas archiconocidas como Gabinete Caligari, Loquillo, Extremoduro, Mojinos Escocíos, Fiti Fiti Paldis, Celtas Cortos o Defcon 2, entre otros muchos. Y ahí es nada. Y también en ese año los mismos Aviador Dro sacaron su primer LP, Sobre el Mundo, en donde podían escucharse clásicos como Selector de Frecuencias, Brigada de Demolición o el tema que os vamos a pinchar. La televisión es nutritiva. Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme, dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva. En un vídeo con colores intensos he visto en mi cadena tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme una tele en mi coche. Es lo que siempre digo, y es lo que siempre la televisión es nutritiva. Anuncios de galletas policromadas, anuncios de neveras y tostadas, anuncian corazones de batidas. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva. televisión es nutritiva. Barrio Canino. Ahí estaba Aviador Dro, la televisión es nutritiva. Seguimos aquí en Agora Sol Radio y en Barrio Canino. Os recordamos que nos podéis escuchar además en Canal 33, nos podéis ver además en Canal 33, en la TDT, en la televisión en vuestra casa. Y hoy además también en streaming de vídeo a través de la web de Toma la Tele. Para escucharnos online, ya sabéis que la web de agorasolradio.org y también la aplicación TuneIn. Saludamos también a toda la gente que nos escucha desde TuneIn. La gente gloriosa que escucha este programa está en TuneIn. Y estamos hoy entrevistando a José Ángel, miembro de la plataforma Salvemos Telemadrid, y hablando un poco a fondo de todo lo que ha ocurrido en Telemadrid, no solamente estas últimas semanas, sino también los meses y años precedentes, en una situación que los trabajadores y los sindicatos de Telemadrid llevan denunciando muchísimo tiempo, y al final, cual profecía abocada, parecemos mayas, a cumplirse, pues finalmente se ha cumplido, ¿no? Hay una cosa que es bastante curiosa y a mí las cuentas no me cuadran. Estos días saltaba en los medios de comunicación, ¿no? Finalmente va a haber un ERE, al final se ha reducido el número de despidos, ahora hablamos exactamente de cómo ha quedado el tema, pero bueno, el ERE viene a afectar aproximadamente al 75% de la plantilla que tenía anteriormente Telemadrid. Sin embargo, el presupuesto de la cadena se reduce tan solo en un 35%. A mí no me cuadran estos números. ¿Esto realmente se trata de un ERE o es una limpieza ideológica de trabajadores dentro de la empresa? Hombre, nosotros creemos que hay un componente de limpieza ideológica, claro, ¿no? Porque es que la prueba está en que posiblemente recibamos las cartas de despido masivamente 2 días después de que hayan presentado en la administración las conclusiones de la negociación. Es decir, que no quieren esperar nada. El otro día lo decía Ignacio González, cuanto antes, no quieren tenernos, no nos han dado opción de subrogarnos en las empresas que cojan las contratas para hacer el trabajo que nosotros hacíamos. Nos han dado opción. Nos han dado un plan de recolocación, por llamarlo de alguna manera, que es flipante. Pues a un realizador le dicen que se puede recolocar en fotografía digital y que le van a dar cursos, no sé qué. Es como todo un poco tontuno, ¿no? Y eso, pero no te creas que eso sale gratis, ¿eh? Eso se contrata con una empresa que cobra 600 pavos, unos 625 por trabajador, y que se lleva a su buen pellizco. Somos 900 los que nos vamos, 800 y pico, pues multiplica. Pues eso, hay una empresa que por ley además está obligada a contratarla. Es un poco desesperante ver cómo está todo. Y parte del tema de la lucha nuestra también, lo que hemos hecho ahora, que ha sido abrirnos a otra gente, a otros colectivos en lucha, porque venimos también hablando desde hace mucho tiempo. O sea, esto es un problema concreto, Telemadrid, es una purga ideológica y tal, pero es cierto que hay recortes económicos y que de alguna manera pues tendríamos que actualizarnos, ¿no? Pero eso se puede hacer desde la negociación y sin despedir a la gente. Se puede rotar empleo, de trabajar 6 meses y otros 6 meses no, para que nos podamos quedar todos. Todas esas cosas se han ofertado a la dirección, pero la dirección no ha querido oír nada, porque lo que hace es ha planteado un sistema en el que sobran todos los trabajadores. Todos. Solo quedan jefes irresponsables para controlar a las empresas externas que vengan. Pero es que ya esto es un paso más allá de lo que se hacía antes. Antes se privatizaba, es decir, se vendía. Tú tenías algo que era del Estado, que era patrimonio de todos los españoles, y lo vendías y se lo dabas y tal. Y entonces el que venía lo tenía que gestionar, cargar con los trabajadores o no sé qué tal. Ahora no. Ahora es que es mejor todavía, porque te dicen, no, estos van a contratar a una empresa para que les dé todo el servicio para hacer la parrilla que ellos quieren, que es una parrilla mísera con 2 informativos y redifusiones y tal, pero bueno, hace falta gente para continuidad, para control central, bueno, hace falta gente para trabajar, todo eso se lo va a dar una empresa, pero es que además en la mesa de negociación tienen el desparpajo de decirte, no sabemos realmente lo que se va a hacer, tenemos 15 millones, se lo daremos a la empresa y que nos dé lo que pueda. Si dicen que no llegan con esto a hacer los dos, hacemos un telenoticias y medio, porque no tenemos más dinero, y oye, lo que diga la empresa adjudicataria. Entonces es un secuestro, un expolio, un atraco. Y entonces yo creo que claro, cuando a uno le roban, a ti te roban en la calle, pues habrá gente que decida mirar para otro lado y esperar a que se vaya el caco, y hay otra gente que se enfrenta al caco y que le dice: tú eres un sinvergüenza y no tengo palabras para decirte a la cara todo lo que pienso de ti, ¿sabes? Entonces, pues en ese plan está la gente de Telemadrid y en ese plan están las cosas. Ahora que hemos vuelto a trabajar hoy, pues imagínate el ambiente que habrá. Pero hoy he visto, yo he puesto Telemadrid y estaba... Sí, sí. Seguía saliendo la torre y bueno, pues con... Pero porque hemos hecho paros parciales. Hemos parado en los informativos. Ya. Vamos a trasladarte, José Ángel, un par de preguntas que nos hacen vía Twitter la gente que está escuchando o viendo el programa. Por una parte, nos pregunta Sonia Buzas si con el dinero del despido tenéis pensado hacer algún tipo de iniciativa parecido a lo que hizo la gente de Público para montar otro medio de comunicación. Ya antes nos decías que esto en televisión es complicado. La televisión es muy cara, en el sentido de que necesitas unas infraestructuras, unos equipos y personal, un número importante de personal. Hay gente que está, o sea, se está planteando todo tipo de iniciativas. Tenemos desde la gente que quiere demandar por lo penal a directivos y tal, que está, se ha puesto en contacto con el 15M y que están trabajando en esa línea, a otra gente que sí, que también se plantea una posible emisión de alguna manera por parte de los trabajadores. Y bueno, luego estamos también trabajando pues con todos los colectivos, con Toma la Tele y eso, pues para intentar aunar fuerzas e intentar hacer una programación social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Desde los colectivos sociales, y que no tengamos que depender para nuestra información ni de públicos ni de privados, ¿no? Porque lo público actualmente ya está devaluado, es decir, los medios de comunicación público no tienen ningún valor, la gente los desprecia. Nos pregunta también Colorado Dark, el usuario de Twitter, si vais a publicar o por qué no habéis publicado, o si es que a lo mejor sí están publicados, los nombres y los sueldazos y las cuentas de las productoras. Sí, está publicado toda la información que nosotros disponemos, se ha publicado, y ha habido algunas otras informaciones que nos han llegado de manera anónima, que se han filtrado en internet, con salarios de directivos, con facturas de programas, cosas que nosotros pues hemos utilizado para difundirlo. Lo que pasa es que si toda esa información, en esta época que vivimos de tanta información, vale, llega, qué chorizos, pero es que son otros más, es que te levantas ayer, claro. Y los de CIU se lo han llevado muerto, se lo han estado metiendo en el bolsillo y ahora dicen que se arrepienten y les bajan las penas para no ir a la cárcel. Y dices, mira, apago la radio y voy a poner algo de punk, ¿no? Porque, claro que sí. Claro, no puede ser. Lo nuestro no es... que es a lo que íbamos, hay que ir más allá, el problema nuestro es los gobernantes que tenemos, pero todos, sin excepción, los que gobiernan y los que no, porque es que son un auténtico desastre, tanto en la oposición como en el gobierno, es lamentable, sabes que con los partidos de izquierdas que nos han apoyado, que vienen, uno intenta ser suave, ser comprensivo y tal, pero es que yo no puedo. Claro. El PSOE ha estado diciendo aquí lo contrario de lo que hacía en Andalucía. Uh-huh. ¿Sabes? Y todos así, Izquierda Unida también hacía lo contrario en ETV de lo que defendía aquí. Entonces, claro, luego llegaba el PP y le decía en las comisiones de control, dice, ay, ¿qué pasa? Que lo que es bueno para los vascos no es bueno para nosotros, ¿no? Porque tú en Euskadi estás privatizando, porque estás externalizando. Y todo Dios callado. Entonces te hierve la sangre. Oye, José Ángel, en el tema este de los directivos, hablábamos antes del programa, micrófono cerrado, de que la mayor parte de la gente que está incluida en el ERE son los currelas, son los mindundis, por decirlo de alguna manera. Los grandes directivos, la gente que realmente ocasiona un gasto con su salario, un gasto muy importante con su salario a Telemadrid, estos no están metidos en el ERE. No, esa gente, es más, se quedan con su salario, a pesar de que tienen mucha menos responsabilidad, porque no es lo mismo manejar una empresa de 1.180 trabajadores que una de 300. Pero da igual. No, bueno, sus salarios se entienden igual. Sí. Y entonces en la negociación, cuando nosotros hemos ido con nuestras propuestas y hemos llevado, por ejemplo, la de CGT llevaba un tope salarial de 60.000 euros, ¿no? Y había otras, las de los otros sindicatos, pues andaban por una línea parecida. Entonces el director general, indignado, decía, ustedes no tienen potestad de capar los salarios de los directivos. No, pero no estamos negociando. No es nuestra propuesta. Podremos poner lo que nos salga de las narices en nuestra propuesta. O tenemos que hacerte también caso en esto. O sea, además es casi... Por un lado entiendo su postura, porque hay que tener mucho cuajo cuando se está presentando una idea de despedir al 75%, decirle, ¿por qué no se baja usted un poco el sueldo? Sí, esto sí. Ya... Dices, ¿tú quién eres para decirme eso? Claro, te esperas sí, sí. La respuesta. Por otro lado, podrías haberle dicho lo de hemos sido tan educados de solicitar que capar su sueldo en lugar de caparle a usted otra cosa, ¿no? Un sueldo que alcanza los 170.000 euros al año, o sea, más del doble de lo que cobra el presidente del gobierno, por no hablar de lo que cobran los demás directores, el director de informativos, el director de antena, de estudios y estrategias, el subdirector general, que tiene unos sueldazos impresionantes. Ahí hay dos grupos, ¿no? Hay el grupo de los que se ganan el sueldo, que son Agustín de Grado, Ángel Martín Vizcaíno, Agustín de Grado, director de informativos, no recuerdo ahora cuál es su salario, pero se lo gana bien el tío. O sea, está todo el día en Ciscao, a ver qué puede... No la llaméis... A la Roja no se la llama Roja, Rojigualda. Qué gran idea, eres nuestro líder. Está todo el día enciscado. Y Ángel Martín Vizcaíno, que es el hombre en la sombra, el hombre que ha gestionado Telemadrid durante todos estos años, que son los más peligrosos, ¿no? Esa gente que no conoce a nadie, que tú sí los conoces, pero sabes que no salen en ningún medio, que nadie les denuncia ni les dice nada porque no lo conocen. Ese tipo, que es como una serpiente, es una auténtica serpiente. Ese es uno de los mayores responsables de lo que ha pasado en Telemadrid, porque ha hecho una gestión desastrosa. Por ahí ha pasado todo el mundo, han pasado directores generales, se han cambiado, pero él permanece y él se gana el sueldo. Él se gana el sueldo y ahora en el ERE es el que lo ha diseñado, vamos. Luego están los otros, los que ni siquiera van. O es un tío que dice, no, tú eres, ahora eres director de la página web. Y dice, tú eres consciente que no tengo ni idea de esto. Y dice, no, pero es que no hay otro sitio. Bueno, pues si no hay otro sitio... Me quedo con esto, ¿no? Aunque no sepa nada. Pero vamos, al final son los curritos los que acaban pagando la historia. En cualquier caso, estaba pensando, yo no sé, hasta no tengo ni idea de cómo funciona esto, pero y no sé hasta qué punto nos puede contestar, pero a la hora de plantear un ERE, una empresa tiene que cumplir una serie de condiciones. O sea, supongo que vuestra denuncia en contra del ERE viene por aquí, ¿no? Sí. Y que, claro, evidentemente no puedes plantear un ERE y dejar... O sea, es una especie como de un montón de directivos cobrando pasta y estoy echando un montón claro. De gente. Esto no tiene mucho sentido. Hay, hombre, lo que nosotros entendemos, que es una cosa tan exagerada, la ley marca que tiene que haber una proporcionalidad entre el recorte económico y el recorte de plantilla, que en este caso no se da. Que es brutal la diferencia entre lo que se recorta el presupuesto y la gente que se va. Pero también además habla de hacer un plan de viabilidad de la empresa a más largo plazo, es decir, esto se hace así porque en los próximos años vamos a hacer todo esto y preservar los puestos de trabajo como lo más importante, es decir, quitar los puestos cuando no haya otra solución, no la primera solución, quitar los puestos de trabajo y luego ya... Claro. Luego me denunciáis si queréis, que es lo que nos decían en la mesa. No, si queréis luego nos denunciáis. Como a ellos les sale gratis, ¿sabes? No sé, ¿sabéis? No sé si alguno de vosotros sabéis si este es uno es algo que va a sentar precedente en cuanto a eres en una entidad pública a este nivel. ¿Sabéis si ha habido algún precedente o quizás sea así lo más gordo que vamos a ver? Bueno, el de Canal Nou es espectacular. Pero la diferencia entre el suyo y el nuestro es que el nuestro salió después del reglamento que hicieron. O sea, estos sacan la ley, la sacan en junio, me parece, se tiran 6 meses o 5 meses haciendo eres y viendo qué fallos tiene la ley al enfrentarse a esos eres, y entonces publican un reglamento para tapar los boquetes. Entonces Canal Nou está hecho el ERE antes del reglamento y el nuestro está hecho después. Entonces se supone que el nuestro va a ser uno de los que primero salga con el juicio con el nuevo reglamento. Ajá. Y se supone con mala perspectiva porque se habrán intentado encargar de cerrar todos los boquetes de ataque legales contra él. Sí, hombre, ellos han tenido muchísimo cuidado con las formas. claro, porque en contenidos no podían tener ningún cuidado, porque para lo que iban a contar, pues no, no podían. Entonces han estado muy centrados en las formas, en que haya actas, en que en intentar demostrar que nosotros hemos querido, o cuando les interesa, hemos querido negociar, y cuando no, dicen que no hemos querido negociar, pues ellos preparan sus actas y llevan su defensa en esa línea. Pero nosotros creemos que eso es lo que te digo, la proporcionalidad, el total desprecio hacia los trabajadores, en no querer darnos ninguna oportunidad, porque es que hay otros sitios donde, por ejemplo, ahora en la sanidad creo que estaban hablando de que los trabajadores hagan empresas y se hagan cargo de los los servicios que se quieren externalizar. Bueno, pues si vienen muy mal dadas y tal, pues vamos a ver que no, eso a nosotros no nos dan, pues, claro, ¿cómo te van a dar eso? Si ese es el negocio, si ya hay un tío que lo tiene firmado y sellado. Claro. Entonces, no. ¿En qué momento se pueden ejecutar estos despidos? ¿Cuándo esperáis que se ejecuten de manera definitiva? Creemos que entre el lunes y el martes recibiremos prácticamente todos la carta de despido. Están haciendo pruebas con Telefónica de sistemas para hacer la emisión de la continuidad desde allí, y luego saldrán un poco a salto mata como puedan ahora y sacarán un pliego de condiciones para una empresa que les gestione. Quieren una sola empresa, no quieren una de cámaras, otra de enlaces, otra de peluquería, no, una sola empresa a la que le dan todos los millones y que gestiona todo. Ahora, eso sí, yo soy el Estado, yo soy el que vela por la seguridad, por la igualdad, por todo, pero en las nóminas y las condiciones laborales de los empleados subcontratados por mí, ahí no voy a entrar, ahí voy a mirar al otro lado, que los explotan. Qué malo es ese señor, pero yo no lo sabía. Es que hace muchos años que la Comunidad de Madrid viene haciendo estas cosas. Sí, sí, sí. Muchos. Estamos hablando de despidos. Inicialmente se había hablado de 925. De hecho, vosotros lanzasteis esta campaña de los 925 de Telemadrid. Esta semana se decía que eran 860. Y hoy me comentabas que se había rebajado un poco más la cifra. Sí, ha habido algunas inclusiones entre el personal que se salva. Pues han decidido incluir algunos administrativos y algún periodista de deportes, algunos para reforzar el área de informativos, ¿sí? Bueno, pues ellos han decidido lo que han querido. Sí, perdona, sí, imagino que se quedará en gente de la redacción afín a los criterios políticos, claro, ¿no? De, sí, y al final, ¿cuántos despidos al final son? Pues son 829, me parece que son finalmente los que nos vamos a ir. Y entonces pues es un número desorbitado de todas maneras, ¿no? Y entonces en esta parte también se nos ataca un poco desde la extrema derecha del TDT Party y de los periódicos de derechas o muy de derechas, porque claro, pues había trabajadores que se hacían una ilusión de pues nos han ofrecido algunas condiciones para la prejubilación y unos traslados a la Comunidad de Madrid para 50 personas, que yo eso no lo entiendo. Es decir, o tenemos derecho a ir a la Comunidad de Madrid o no tenemos derecho. Pero entonces, ¿esto qué es, una gracia que tienes tú, que porque te hemos caído simpático nos das 50 plazas y no 60 ni 40, no 50? Y porque sí, era un poco desmadre. Pero claro, ellos lo que te piden es que, oye, yo te doy esto, fíjate qué bueno soy, pero tú tienes que firmarme aquí que estamos de acuerdo y que no vas a meter ninguna demanda contra este ERE. Pues claro, es como negociar con rehenes, como les decía yo el otro día a los compis, digo, esto es como cuando le ponían a Superman, a Lois Lane, y un vagón con 200 tíos y lo soltaban los dos al vacío, y entonces claro, iba Superman, que pasó era Superman y salvaba a todos, pero nosotros no somos Superman, nosotros podemos salvar a unos, los otros, y encima nos echan a nosotros la culpa. Mira, eres tú el que despides. Eres tú el que negocia con la Comunidad de Madrid el número de plazas y el que decide las prejubilaciones. Eres tú el que puede, en el último momento, decir, oye, las propuestas que no he acordado con la representación sindical, las voy a poner yo de mi parte. Las voy a poner y voy a mantener las 50 plazas en la Comunidad de Madrid y tal. Y eso no lo hacen. Y entonces no lo hacen y entonces llaman y dicen, oye, vuestros sindicatos os han dejado tirados porque mirad qué oferta más buena. Hombre, al final es una obra de teatro, ¿no? Una narrativa que se escribe, y en esta historia ya escrita de antemano tiene que haber rupturas, formas de que no seáis los buenos, de que estéis en contra de los trabajadores, sí, por lo que queréis. Pero han tenido muy poca repercusión, desde luego, en la plantilla, porque la verdad que la gente es una pasada. Como representante sindical sientes mucho el cariño de la gente y el apoyo y el calor. Te paran por los pasillos. Si ha salido esta entrevista, la oirá la gente, y cuando me cruce con uno, de puta madre, me gustó lo que dijiste allá, de tal, o no sé qué, o cómo van esas reuniones, lo que tenéis que aguantar, ¿no? Por toda la empresa, y la gente está volcada y confía mucho en sus representantes. Notáis el calor de los compañeros. Sí, sí, lo y hay mucho. Unidad. Sí, hay mucha unidad. Nos ha costado, ¿eh? No ha sido fácil. Al principio del proceso estábamos entre los tres sindicatos pues casi a hostias. Pues porque cada uno lo ve de una manera, porque cada uno se cree que la suya es la única y la mejor y tal, y pues son momentos de mucha tensión, pero la plantilla nos obligó, nos dijo que a dónde íbamos a enfrentarnos a esto con con sus representantes peleados, y nos dijeron que nos reuniéramos, que nos metiéramos y que llegáramos a acuerdos, ¿no? Y el tiempo, bueno, pues nos dio y hemos podido llegar hasta el final todos juntos. Ayer estuvimos una pequeña fiesta en la sala Caracol. Y yo lo comentaba con los compañeros, ¿no? Que la gente que yo fui un poco reticente, estábamos cansados, tal, pero bueno, pues me voy a acercar. Y entonces entras y ves mogollón de gente, y ves gente pasándoselo bien y gente contenta, ¿no? Y yo les decía a la gente, digo, esto es porque hemos luchado. Nos vamos a ir de aquí, nos van a echar. No podíamos haberlo cambiado de ninguna de las maneras, pero nos vamos con la cabeza muy alta. Y conscientes de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y conscientes del daño que les hemos hecho. Porque todo lo que han dicho de nosotros y todo lo que han protestado y todo lo que han hablado es porque les estás haciendo daño. Y eso es lo que nos queda. Y luego el juicio. Y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Eso en cuanto a los compañeros. ¿Y qué percepción tienes tú así de la gente de la calle en general? Porque para la gente así que no tiene ni idea del asunto, de repente la clave ha sido ver la pantalla en negro, bueno, con la imagen que había durante muchos días seguidos. Ya no hay Telemadrid. O sea, ¿qué pasa? Es verdad, la audiencia podía ser baja, pero de repente no hay Telemadrid. ¿Qué sensación tienes tú de la gente? ¿Qué pasa? ¿Es que sois uno? ¿Qué pasa? Bueno, hay de todo, desde los colegas frikis que te mandan WhatsApp y te dicen, seguís en negro, cómo mola y tal, ¿no? y luego, pues eso, pues hemos estado recogiendo firmas en la calle, y en la calle te encuentras de todo, desde gente que nos apoya y que te dice que la lucha que estamos haciendo es ejemplar, que sigamos para adelante, a gente que directamente te insulta, te llama vago, te llama no sé qué, sin saber nada de ti ni nada, pero bueno, pues hay que aguantar, ¿no? Cuando estás en la calle recibiendo, buscando apoyos, pues oye, no todo el mundo tiene que comulgar con lo que tú planteas, ¿no? Pero en general la percepción que tenemos es que en los últimos meses, sobre todo desde el verano, hemos conseguido darle la vuelta a la opinión que había sobre el futuro de Telemadrid. Es decir, la gente de izquierdas, por llamarlo de alguna manera, más o menos moderno, más o menos reivindicativa, pues decía que no quería saber nada de Telemadrid, ¿no? Que la cerraran, que eso tal, que no servía para nada más que para manipular, para que el PP haga tal. Y sin embargo ahora pues parece que la gente ha entendido que hay detrás unos trabajadores, que ha habido una lucha detrás para que eso no sea así. Y bueno, pues la gente está firmando, llevamos ya 20.000 firmas, por ejemplo. Hombre, yo desde luego no recuerdo. Igual que recuerdo pocas cadenas tan manipuladas como Telemadrid, recuerdo pocas cadenas en que la denuncia de esa manipulación haya sido tan evidente. Y no solo los últimos meses, sino la historia que he comentado de Curri y Valenzuela hace años, bastantes años. Sí. O sea, bueno, yo estuve en Bruselas defendiendo una denuncia que llevamos allí por manipulación informativa a la Comisión de Garantías, me parece que era... Y bueno, estuvimos defendiéndolo allí y llevamos un informe, y la comisión no entró porque nos dijo, no, es que esto es un tema de los juzgados de allá, ¿no? De los jueces de allá. Y digo, ya, sí, pero allá nadie se moja con este tema. Y se hicieron un apaño allí en la comisión, que había una denuncia de los del PP por las licencias de los catalanes, de las licencias de radio del gobierno catalán, y luego estábamos nosotros. Entonces se hicieron un change entre uno y otro, y venga, tú me quitas esto y yo te quito esto. Y se acabó el tema allí, ¿sabes? Madre mía. No solamente en España las cosas son cutres, en todas partes, ¿no? Bien. En todas partes, sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para alegrarnos, soltarnos un poco el espíritu que lo tenemos aquí contraído. A ver si no me miráis mal ahora, que es que se me han echado los perros encima con un bien en mi ascensor, maldita sea. Este grupo que vamos a ir ahora es sueco y no sonaba. No os asustéis. Ya lo que faltaba aquí. Dice la gente en el Twitter que son sorprendentes los gustos musicales de Barrio Canino. Pues así es. ¿Qué queréis? Eclécticos. ¿No? Yo voy a decir que los gustos musicales de Barrio Canino a mí no me representan. Oh. Vamos a empezar con el no nos representan ya aquí. Maldita sea. Bueno, en cualquier caso vamos a poner un tema de una banda que a mí me gusta mucho y lo digo orgulloso. Mando Diao, son suecos, probablemente los conoceréis muchos de vosotros porque en los últimos años han tenido una carrera musical un poquito más mediática, digamos. Y bueno, la verdad es que esencialmente empezaron a ser más famosillos, han desarrollado gran parte de su carrera después del año 2000, con lo cual para esta gente hablar de lo del video kill de Radio Star pues es un poco absurdo, ¿no? Ellos ya nacieron en la era MTV y todo esto lo tenían más que asumido. Pero en cualquier caso, si se puede hacer una crítica a la televisión, o sobre todo a canales de tipo musical, ¿no? Como podía ser la MTV o otras cadenas europeas. Ellos lo hacen en esta canción, este tema TV and Me, de su disco Autocracy del 2006, y dicen, entre las letras del, podemos sacar algunas frases como, dicen, noche de miedo en la radio y adictos escuálidos en la televisión. Esto es lo que puedes ver en la MTV si pones ahora por la noche, un sábado cualquiera, a fans de la moda haciendo cosas raras y cosas extrañas. Antes tú veías vídeos musicales en la MTV, ahora tú pones la MTV y no ves nada de música, jamás. Realities. Y bueno, y de la MTV concretamente dicen, la MTV ardiendo por falta de fiebre. Esto sí que es preocupante, la verdad. Debe ser que, bueno, debe ser, ¿no? Evidentemente parece que vende más una embarazada a los 16 o unos niños que ligan en autobús que el último vídeo de esta gente, ¿no? Por ejemplo, o uno de ACDC, parece ser. En cualquier caso, Mando Diao, pues hablan de todo esto en el tema que vamos a escuchar, y no solo trata de echarle culpa a los demás, porque al fin y al cabo los últimos responsables de que la MTV pongan eso somos nosotros, que estamos sentados en el sillón viendo esa mierda que nos ponen. Así que de alguna manera vamos a ver cómo nos lo cuentan ellos. Mando Diao y TV and Me. Gone down in a fight. It was a bloody pleasure. Though I couldn't walk, I'm not dead. I smell the payment. At the end there's a light. A so pretty woman. Though I couldn't see, I'm not blind. And inside my mind, night on the radio, starving junkies on the TV. canino. Vuela mucho. 5 pavos. Con 5 pavos y poco más se quieren quitar en Telemadrid a 829 trabajadores de una plantilla de 1.169 trabajadores que había antes de el ERE, que esto del ERE viene a ser casi como, pues eso, como la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? La crónica de un ERE anunciado. Que ya no se llama ERE, porque es que es muy gracioso, dicen, no vamos a hacer un ERE, vamos a hacer un despido masivo. No, vale, pues venga, para ti la perra gorda, es despido masivo. Hombre, suena más próximo a la verdad. A la verdad, ¿no? Sí. Un crecimiento negativo de la plantilla. De la plantilla. Bueno, pues estamos aquí en Ágora Sol Radio, en Barrio Canino, y hablando con José Ángel. Él forma parte de la plataforma Salvemos Telemadrid. Es uno de los 829 personas que figuran dentro del ERE, además de Telemadrid. Y bueno, hoy os recordamos además que aparte de vernos por los medios habituales, estamos también aquí en el estudio con los compañeros de Toma la Tele, que están haciendo también un trabajo importante haciendo el streaming de este programa. A los que hay que agradecer su presencia en parte y en parte no, porque no les hemos invitado. Directamente han venido con las cámaras y nos han ocupado el estudio. Mira, ahí los veis en el streaming de Toma la Tele, aunque sea ahí medio de espaldas. Y por cierto, además son los únicos que han celebrado la canción de Mando Diao en el estudio, dentro de esta pelea furibunda que tenemos con la música en este programa. Bueno, José Ángel, antes de terminar, ya aprovechando los últimos minutos del estudio, pues, del programa, queríamos un poco que hablásemos de la gente que nos está además preguntando en el Twitter continuamente, pues el tema de montaros un canal de TDT, que ya hemos dicho que esto era muy poco factible. Bueno, no está descartado de todas maneras, es decir, el tema está cómo se monta, desde la militancia o para vivir de ello, claro, es muy distinto. Si se monta desde la militancia, pues si se puede hacer compatible con tu trabajo, con tu vida, pues perfecto, pero eso tiene muchas limitaciones que todos vosotros sabréis mejor que yo, estáis aquí, que sabéis lo que es trabajar con el trabajo voluntario, que no se puede exigir, que tú puedes decir como mucho, oye, te comprometiste, pero si uno no viene, pues no ha venido. Y la cosa, en vez de hacerlo con 4 cámaras, pues hay que hacerlo con 3, etcétera. Entonces es distinto y el patrón o el nivel de calidad que se puede dar de una manera o de otra es también distinto. La financiación es distinta. Entonces yo creo que montar una empresa en estos momentos, si hubiéramos tenido opción de acceder a la subcontrata que va a hacer Telemadrid, a lo mejor algunos trabajadores se lo hubieran planteado, pero hacer un canal de televisión de nuevas, yo creo que es más la otra línea de trabajo que yo creo que es la que se está llevando, que es la de acercarnos a colectivos como vosotros, como Toma la Tele, Canal 33, Telek, y ver entre todos qué podemos aportar, porque nosotros creo que tenemos personal muy válido, gente que tiene muy buenas ideas, que puede echar una mano en el trabajo que vosotros ya venís haciendo, orientando o contando fórmulas que nosotros ya hemos empleado en otros momentos y que pueden funcionar, y entonces ir tirando de ahí para hacer una programación de alguna manera conjunta y que tengamos en un montón de plataformas, ¿no? No solo en la tele, porque eso está muerto ya, es decir, los contenidos o los tienes en un montón de plataformas y te lo curras en cada una de ellas de manera independiente, o si no, pues nada. Y claro, pues ese ha sido un problema que hemos tenido en Telemadrid, porque por ejemplo de la red, pues es que estaban más perdidos, no sabían qué hacer. Nos dicen también en el Twitter, trabajadores de Telemadrid, apuntaos a Ágora Sol Radio, total, para no cobrar. Sí, o al Huffington Post este también, ¿no? Nos podemos apuntar y mandamos vídeos allí de... Hay que decir que los trabajadores de Ágora Sol Radio no solo no cobramos, sino que pagamos. Sí, sí, sí. Además. Pues esto no lo contéis mucho, porque como se corra la voz, ya te digo yo que alguno en Telemadrid toma nota y está preparando ya el siguiente ERE. No demos ideas. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas ya para terminar. ¿Cuánto pensáis vosotros, los trabajadores de Telemadrid, especialmente los que estáis incluidos en el ERE, que va a tardar Telemadrid en privatizarse después de este proceso que se inicia con el despido masivo? Bueno, o incluso pensáis que ni siquiera va a ser necesario. No, privatización como tal no va a haber. Va a haber externalización y va a ser en un periodo muy rápido, de 3 meses como máximo, los plazos que marque la ley para los pliegos de condiciones y la selección de la empresa adjudicataria, y lo resuelven rápido y lo meten ahí. Otra cosa será qué audiencia va a tener Telemadrid a partir de ahora, porque claro, nosotros no hemos vencido la pelea de quedarnos, con las movilizaciones no hemos conseguido quedarnos, pero desde luego los que se quedan en una situación que a lo mejor no se imaginaban que se iban a quedar, y se pensaban que se iban a quedar mucho más cómodos con la tele ahí con un 5 o un 6%, pero estas huelgas evidentemente han hecho daño y la audiencia ha bajado, la gente ya no sabía si emitías o no y no sabemos lo que va a pasar. Y luego los contenidos que van a poner ellos, es que eso va a ser... ¿Sabes? Es que van a repetir, no sé si van a repetir a Terelu Campos otra vez, pero vamos, lo único les va a faltar. Entonces, es que encima tenían el cuajo en la negociación de decirnos que la propuesta nuestra de parrilla, la que habíamos hecho alguno de los sindicatos, dice, es que con esa propuesta de parrilla que hacéis como mucho un 2%. Digo, ¿serás lince? ¿Y tú qué? Si tienes una mierda y te crees que te va a ver... Bueno, ¿y de dónde sacas los datos? ¿En qué te basas para eso? Lo que está claro es que, en todo caso, o sea, los directivos que se van a quedar van a seguir ahí chupando del dinero público, ¿verdad? Pero te voy a contar una anécdota de eso también, de la negociación, que es muy buena. Estamos indignados allá en la negociación, bueno, pues aguantabas como buenamente podías, pero había veces que decían algunas cosas que se te hinchaba la vena, decías, pero por el amor de Dios. Entonces hay un momento en el que nos dice el abogado de Cuatro Cases, nos dice, es que alguien... quería cerrar la tele y desde la propia tele se le ha llamado para que no lo haga y al final lo han conseguido. Digo, no se ha jodido para quedaros vosotros, pero ¿cómo podéis tener tanto morro? ¿Sabes? No, es que qué buenos somos, hemos conseguido que nos cierren. De todos modos, no está mal pensado, lo que me está dando miedo. Antes había pensado una broma, una maldad, que no he dicho que, bueno, al menos seguro que el dinero que nos ahorremos con vuestro sueldo se destinará a sanidad y educación. Sí, seguro. No, sin duda. Seguro. Pero creo que sí. Lo que sí que es posible es que este paradigma, este esquema, se mantenga, porque queda muy bonito. Es decir, en sanidad no la privatizamos, sí, sino que mantenemos los directivos y externalizamos, sí, todo es lo demás. Para el que lo coge es mucho más cómodo y mucho más claro. Tienes tu partida y no te tienes que preocupar de si vas a tener ingresos de publicidad o no. A ti te la trae el pairo. Claro. Tú simplemente cobras, haces caja y si haces el servicio, bien. Y si no, tendrán que venir a investigar si haces el servicio que estás. Porque, vamos, a ver quién te controla ahora. En cualquier caso, esta empresa adjudicataria, que como nos has contado antes, querían una empresa única, ¿no?, que tuviera todo, esto no existía, se ha tenido que hacer ad hoc, supongo. Bueno, las grandes productoras que están afilándose los colmillos para coger todas las teles autonómicas que puedan, pues están en ello, lo tienen claro. Hay algunas que ya, por ejemplo, CBM ya estaba haciendo la tele balear, o estaba haciendo, creo que en Canarias también, la tele autonómica. Entonces, sí, eran más concretas hasta ahora. Perdón. Había empresas de enlaces, había empresas de cámaras, había de otras cosas, pero ahora lo que quieren es una gestión única de todos y despreocuparse. ¿Se ha puesto malo el trabajador? A mí no me importa, me tienes que poner otro trabajador. Yo no me preocupo. Claro. Solamente eso, ¿no? Entonces, lo que te digo, seguir cobrando el sueldo que tenías antes, pero sin preocupaciones. Es divino. O sea, desde luego estos tíos son unos auténticos profesionales. Claro. De la jeta y el morro, pero son profesionales como poco. Al final la cosa acaba como tú decías al principio. Esto nosotros, que somos los que lo pagamos, tenemos que reivindicar que esto es una mierda y que no queremos esto. Y sí, ese es el ciudadano el que tiene que decirlo al final. Y tenemos que exigir que se legisle. Que se legisle de una puñetera vez para todos los abusos que están cometiendo esta panda que nos están dejando en el chasis. Y es una auténtica vergüenza que no estén todos en el trullo penándola. Y aquí se indulta a mozos de escuadra que agreden a políticos que se llevan el dinero y al preso más largo de... la condena más larga de eso está 3 años esperando que le den el indulto. Pues es un país que funciona al revés. Pasó su historia por aquí. También pasó, sí. ¿Qué acciones reivindicativas tenéis, alguna más preparada para los próximos días? Bueno, seguimos con los paros parciales y vamos a ver, porque yo creo que es que el lunes, el martes vamos a tener la carta de despido y todo el escenario va a cambiar. El comité de empresa, aunque esté despedido, puede seguir entrando en la tele porque sigue representando a los trabajadores que le votaron. porque algunos de los que no se van también votaron y tienen derecho a sus representantes, y de esa manera pues podremos seguir de cerca lo que pasa allí, seguir metiendo la cuñita. Uh-huh. Pero los trabajadores, una vez que nos liquiden, ya no podemos entrar en el edificio, entonces tendremos que buscarnos pues la vida de otra manera. Pero bueno, ya te digo que el ánimo de momento va bien, luego ya veremos qué pasa. Como decía el otro día el gran Wyoming, que siempre le busca ese filo y también esa cara simpática de las cosas, decía que lo bueno del ERE de Telemadrid es que, quedando solamente 200 y pico, 300 trabajadores, ahora ya sí que sí va a haber más espectadores que trabajadores, ¿no? Antes. Qué grande. Sí, sí. Pues poco más ya tenemos que añadir, José Ángel, solamente de darte las gracias por haber estado hoy aquí. Además, sabemos que para vosotros es complicado porque estos días habéis andado bastante hasta arriba. Es un placer venir y agradeceros que os intereséis por nuestra pelea y nada más, cuando queráis. Y sobre todo daros mucho ánimo porque esta pelea, que está llegando un poco a lo mejor a su final, quizá no el que hubiéramos esperado todos, pero yo creo que todavía le queda algún asalto. A ver si podemos darle todavía un último asalto y llevarnos el gato al agua. Pues nada, 829 abrazos os mandamos. Vale, muchísimas gracias a todos. Madre mía, qué infinita paciencia. Yo, con lo que nos estaba contando de que os decían en las reuniones, yo no tengo esa paciencia. Saltas, sí, muerdes y matas a alguien ahí directamente. Hay que tener en cuenta que la negociación se ha llevado delante de una inspectora de trabajo que estaba como observadora, no tenía ni voz ni voto ni participaba, pero estaba de observadora porque la negociación empezó muy dura, con vigilantes de seguridad con pistolas en la puerta de la sala de reuniones, con policía secreta infiltrada en el edificio, con perros con bozales oliendo los coches. Y la dirección que decía que nosotros éramos violentos. Digo, pues venga Dios y lo vea, ¿no? Madre mía. Bueno, pues ante esta falta de violencia que ha habido, afortunadamente, y estáis todos bien de momento, vamos a poner ahora algo así que ya espero que no me echéis los perros encima. Esto sí os gusta. Esto sé que es lo que te gusta a ti, Juan Carlos. Ahora ya sí, ya sonrío. A estos sí que les gustaba la violencia. Tanto les gustaba la violencia que el cantante que tuvieron que poner es un armario empotrado, y sigue siéndolo todavía. Estoy hablando de Black Flag y de la época en la que entró Henry Rollins como cantante de Black Flag. Yo no sé si habéis visto alguna vez a este grupo o a este tío, que luego ha tenido carrera en solitario, en directo. ¿Lo habéis visto alguna vez? Pues yo no sé, o sea, es un tipo como de 2 metros por 2, puro músculo, y que siempre sale como con un calzoncillo nada más al escenario, completamente tatuado. Bueno, pues pusieron a este tío porque era el blanco de la violencia de todo el público siempre. Es que tiene muchos huevos para hacer algo contra este hombre, ¿sabes? Bueno, pues a pesar de todo, seguía ocurriendo en los conciertos. Black Flag es un grupo que, bueno, para muchos son los padres del punk y del hardcore en Estados Unidos, entendido como lo conocemos hoy, aunque ya hemos hablado de los orígenes del punk en este programa. Y la llegada de Henry Rollins en el año 71 al grupo supuso pues la conversión en lo que conocemos hoy como la gran banda de punk, ¿no?, que entendemos. De alguna manera, Henry Rollins dio una riqueza y un fondo con la poesía que él traía. Es increíble, porque este tío, siendo lo animal que es un poeta con una sensibilidad bastante fina, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y bueno, con él grabaron, como cantante, el disco que grabaron fue Damage, que sabéis también es uno de los discos cumbre del hardcore y del punk en la historia de la música. En cualquier caso, en este Damage incluían este tema TV Party, en el cual hacían un repaso, al igual que hacía un pingüino en mi ascensor antes, a los personajes de la televisión española. Ellos hacían un repaso a los programas que se podía ver en la televisión en el año 81 en Estados Unidos, pues Dallas, Canción Triste de Hill Street, de todo esto os acordaréis también, ¿no? Y ya nos decían Black Flag que, bueno, TV Party, quedamos con los amigos a tomar las cervezas y ver la tele. Y dice, porque al fin y al cabo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, si a vosotros no os ha pasado nunca esto, enhorabuena, porque hay mucha gente a la que sí le pasa. Tonight, all right. We'll pass out on the couch. All right, tonight. Tonight. We to the TV set all night? And every night. Why go into the outside world at all? It's such a fight. We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. TV news shows what it's like out there. It's a scare. You can go out if you want. We won't care. We got nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Don't talk about anything else. We don't want to know. We're dedicated to our favorite shows. Mac and Beyond. MTV. A-Kid. Lord Bo. I wouldn't be without my TV forte. Or even a man. Don't even bother to use my brain anymore. Nothing better to do than watch TV and have a couple of brews. Hey, wait a minute. My TV set doesn't work. It's broken. Hey, what are we gonna do tonight? This isn't fair. We're hurting. We've got nothing left to do. Left with no TV and just a couple of brews. What are we gonna talk about? I don't know! We're gonna miss our favorite shows! No! Fantasy Island! No! Different Strokes! No! Chips! No! Dynasty! No TV for you tonight! Chungamente con la historia de los trabajadores de Telemadrid. Decíamos que esto era una historia que ya anunciadamente, con muchos años de antelación, estaba abocada a terminar así. Y ellos tenían razón y lo sabíamos muchos. Y ellos también lo sabían. Y estos programas nos gusta mucho hacerlos aquí en Barrio Canino y dar esta información. Vosotros enteréis, nosotros también aprendemos mucho aquí semana tras semana. Pero nos dejan jodidos. Bueno. Salimos con el ánimo por los suelos, amigo. Pero tenemos la pomada antes de salir a la calle. La lectura imprescindible del nunca suficientemente reverenciado Profesor M. Y confiamos en ti. Pues la verdad es que hace ir bastante mal, porque traigo un texto más próximo a la locura y sobre todo un texto del fin. Blancanieves se despide de los siete enanos. Prometo escribiros. Pañuelos que se pierden en el horizonte. Risas que palidecen. Rostros que caen sin peso sobre la hierba húmeda, donde las arañas tejen ahora sus azules telas. En la casa del bosque crujen de noche las viejas maderas. El viento agita raídos cortinajes. Entra solo la luna a través de las grietas. Los espejos silenciosos ahora, qué grotescos, envenenados peines, manzanas, maleficios, qué olor a cerrado, ahora qué grotescos. Os echaré de menos, nunca os olvidaré, pañuelos que se pierden en el horizonte. A lo lejos se oyen golpes secos, uno tras otro los árboles se derrumban, porque está en venta el jardín de los cerezos. Leopoldo María Panero, Blancanieves se despide de los siete enanos. ¡Lord! antes de terminar este programa 68 de Barrio Canino. Por supuesto, decíamos antes, mandar 829 abrazos a la gente de la plataforma Salvemos Telemadrid. Infinita paciencia han tenido, trabajo muy duro y lo que les queda por delante. Mandar un abrazo también a la peña de Toma la Tele, que ha estado hoy con nosotros aquí en el estudio haciendo el trabajo para que vosotros también podáis ver este programa hoy a través de la web de Toma la Tele. Y también mirar hacia adelante, hacia el programa 69, en el que vamos a hablar de bicis. Van a venir aquí los bicivoladores. Pero al ser 69 va a ser bicis sin sillín. Espero que sean con sillín, se lo preguntaremos. Vamos a hablar de movilidad sostenible y también de biciactivismo. Va a estar por aquí Pablo Llovera. Los que seáis fans de, o seguidores habituales de este programa, os acordaréis de Pablo porque él estuvo aquí hablando en un programa que hicimos dedicado a la red de puertos urbanos de Madrid. Pablo Llovera es educador ambiental, ha promovido además un montón de iniciativas educativas relacionadas con la movilidad urbana ciclista. Y de hecho le hemos visto jugándosela aquí por la calle Atocha con la bici, viniendo a la radio. Yo creo que el programa que viene va a ser un poco opuesto a este, puesto que los trabajadores de Telemadrid tenían una cadena que se les fue arrebatando y la gente que vamos en bici por la ciudad partíamos de no tener nada y pues poco que nos den ya todos alegría, ilusión. Claro. Y no hay mucho que hacer todavía. Pues sí, también va a estar por aquí la peña de Bicicrítica, va a estar por aquí Carlos Poblete, que es miembro de una asociación que se llama Asociación Cíclope Bicicletas para el Desarrollo. Y también va a estar Iván Villarrubia, que es del blog En Bici por Madrid. Esta peña, tú le dices dónde curras, dónde vives, te hacen la ruta y además se van a tu casa y te acompañan al curro para que veas por dónde tienes que ir y los consejos para no morir en el intento. Muy interesante, sí señor. La semana que viene estarán por aquí y aprenderemos mucho. Nos sentiremos como aquella imagen de Elliot y sus amigos llevando a ET y cruzando la luna con la bici. Otra bici es posible, amigos. Tú sí que eres bici volador. Yo me voy ahí al lado de mi pueblo, tío, pues por donde hay vacas ahí, las vacas mostoleñas. Y si no, me da miedo, tío, tengo que aprender mucho de la gente de las bicis. En Móstoles solo hay vacas y bicivoladores. 200 vacas y yo, el único bicivolador. Pues nada, yo ya me despido, hasta la semana que viene, amigos. Yo también me despido, hasta la semana que viene, en la que... ¿Vendremos en bici? ¿No? ¿Quién sabe? Hasta la semana que viene. Nada, yo encantado, hasta la semana que viene. Y ya sabéis que si hay bicis, vendrá Perico Delgado, no seáis malos. Que este es el hermano de Tete Delgado, ¿no? Pues nada, yo que soy el último me voy a despedir con un temita. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora al senegalés Boba Mal, que es junto a Josu Ndour, uno de los músicos de más prestigio a nivel internacional de este país africano y posiblemente del resto del continente negro. Baba Mal, que lleva lanzando discos desde 1989 y que siempre ha demostrado ser un hombre comprometido con su tierra y sin lugar a dudas en el ámbito musical un gran cantante y guitarrista, bueno, pues en 2009 lanzó un disco, que es su último disco, titulado Television. Del que podemos decir que rompió un poco su estilo tradicional y enraizado con sus orígenes culturales que había demostrado en anteriores trabajos. Yo he de decir que a mí me gustaba más antes. A mí este rollo, sí, ya más Peter Gabriel, menos. Uh-huh. Pero mola, de todas formas. Sí, sí, no está mal. Hay algunos temas que merecen la pena escuchar. Bueno, en cualquier caso, aunque la producción de este Television tenga un sonido más moderno y electrónico, pues como decía, nos deja perlas como el tema homónimo que abre dicho álbum y que en el que colaboran miembros del conjunto neoyorquino Brazilian Girls. Os recomendamos que le echéis un vistazo al vídeo musical, ya que es bastante emotivo y colorido y bonito. Y bueno, pues os dejamos ya con este balsámico tema de Baba Mal, titulado Television, que bueno, dedicamos a todas y todos los trabajadores de Telemadrid que injustamente van a pasar a las listas del paro por culpa de todos los peces gordos que desde arriba han gestionado la cadena tan penosamente en estos últimos años. Mucha suerte y a seguir luchando. Hasta la semana que viene. No. Comment il fait? Est-il toujours seul ou sans ses parents?